Bueno, queridos radio oyentes, pues bienvenidos un año más aquí a la Radio Escuela Teresiana. Un nuevo programa, una nueva andadura que comenzamos en este año con muchísima ilusión y sobre todo, pues repleto de voces nuevas, de pensamientos nuevos, que seguro que harán las delicias de todo aquel que escuche la Radio Escuela Teresiana. Hoy tengo aquí, para este primer programa, un programa de prueba que hacemos, pues a tres niños y una niña, que quiero que digan primero sus nombres. Jaime, Isaac, María, Lucas. Muy bien, pues Jaime, Isaac, María y Lucas están aquí pues para hablar de algo que hemos estado trabajando durante la clase de lengua. Y es la historia de Pulgarcito y las gigantas. A ver, ¿alguno de ustedes sería capaz de hacerme un resumen o contarme algo de la historia que se haya enterado? A ver, va a empezar Jaime, que tiene ganas de hablar. Yo he entendido que Pulgarcito era pequeñito y dormía en una lata de sardina. O sea que era una persona muy diminuta, muy pequeña, que era capaz de dormir en una lata de sardinas. Oye, ¿nosotros cabríamos en una lata de sardinas? No. ¿Tú crees que cabríamos, María? No. ¿Y dónde cabríamos nosotros bien para dormir? En una cama. Claro, en una cama que para eso la inventaron, para que descansáramos. A ver, sí, era una persona muy diminuta, pero la historia nos cuenta y nos enseña algo muy importante. Isaac, ¿tú sabrías decirme qué es lo que nos enseña la historia? Sí. Dime lo que tú ves. Que Pulgarcito era alguien tan pequeño que se podía subir en un pájaro y decían que era del mismo tamaño de una zanahoria. Es cierto, decían que era del mismo tamaño de una zanahoria. Oye, y una pregunta, Lucas, ¿a ti te gustaría ser tan pequeñito como Pulgarcito o tan grande como el gigante o las gigantas? Tan pequeño como Pulgarcito. ¿Y por qué tú escoges ser pequeño como Pulgarcito? ¿Qué crees tú que tiene de ventaja pues ser una persona pequeñita? Si somos tan pequeños como Pulgarcito, nos protegeremos del sol con una seta. Fíjate, o sea que podríamos usar las setas como de paraguas, ¿no? Dices tú, ¿no? Para protegernos del sol. Oye, es una buena idea. ¿Y algo más? Que también si somos tan pequeños tendremos ventaja de que nos podremos subir a los pájaros. A los pájaros y utilizarlos como si fueran aviones, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí. ¡Oh, qué maravilla! Oye, pero también yo creo que los gigantes y las gigantas tienen un papel fundamental en esta historia. ¿Alguien sabría decirme por qué? Porque son importantes en la historia. ¿Qué le sucede al gigante y a sus hijas? ¿Cuántas hijas eran, por cierto? ¿Cuántas hijas tenía? Cinco. ¿Cinco? Siete. Siete, tenía dos más, Lucas. A ver, ¿y qué pasa con el gigante y las gigantas? Eran una familia, pero que no se veía la madre, y le agradeció la madre de las gigantas a Pulgarcito. Muy bien. ¿Y tú, María, por ejemplo, qué destacas de esta historia? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti cuando la has leído? Cuando Pulgarcito dejaba las migas para no perderse. Claro, para marcar el camino y luego poder volver de vuelta. ¿Pero qué le pasaron a esas migas? Que los pájaros se las comieron. Claro, que los pájaros se las comieron. A lo mejor, María, era mejor dejar piruletas, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado a ti con la piruleta hoy? Se me ha caído. Ay, Dios mío, que se le ha caído esa piruleta que nos había regalado Isaac, porque hoy es su cumpleaños, al que felicitamos con todo nuestro corazón, y se le cayó a María. Bueno, y una cosa, ¿qué te pasa, Jaime? Que las gigantas no tenían amigos y Pulgarcito, que es tan amable, se hizo amiga de ella. Muy bien, eso es el significado más importante o la moraleja más importante que sacamos de esta historia. Que es importante tener amigos. ¿Vosotros por qué creéis que es importante tener amigos? ¿Quién quiere hablar? Me levanta la mano y yo le paso el micro móvil al momento. María, ¿tú por qué crees que es importante tener amigos? Porque si no tienes amigos, te aburre. Te aburres, estarías solo en la vida. Bueno, tendríamos a nuestra familia, pero los amigos son muy importantes porque es como la familia que uno puede elegir para que te acompañen en el camino de tu vida. Y sería, yo creo que sí que sería un poco aburrido. ¿Pero por qué más, Isaac? Si no tendrías amigos, te sentirías solo. nos sentiríamos muy solos. La amistad acompaña siempre, por supuesto. Jaime. Si no tendrías amigos cuando quieres jugar al pilla-pilla, no podrás jugar, tendrás que jugar tú solito. Hombre, y al pilla-pilla, jugar tú solo es un poco aburrido, ¿no? Porque te pillas al momento, ¿no? Si tú la llevas, tú te tocas otra, ya, pues qué aburrido, por Dios, jugar al pilla-pilla solo, ¿no? ¿Y tú por qué crees que es importante, Lucas, tener amigos? Porque si la persona que no tiene amigos quiere jugar con alguien, no podrá porque no tiene amigos. Claro, y se sentiría, como ha dicho Isao, como ha dicho María o Jaime, yo creo que todos coincidís en lo mismo, que se sentiría un poco solo, ¿no? Oye, y una cosa, ¿alguno de ustedes, seguro que sí, en algún momento lo ha pasado, a mí me ha pasado, se ha sentido como las gigantas que no tienen amigos, se han sentido un poco solo? En algún momento, aunque haya sido un ratito, aunque haya sido unos minutos, pero ¿se han sentido así? Sí, me dicen que sí, queridos radioyentes. ¿Y qué siente uno, una persona, cuando quiere jugar con alguien pero no tiene ese alguien con quien jugar? ¿Cómo se siente, María? ¿Qué crees tú? Tristeza. Siente mucha tristeza. Oye, ¿la tristeza qué es? ¿O cuándo estás triste? Cuando alguien se muere o algo. Por ejemplo, cuando alguien muy querido, pues se va al cielo. Por supuesto que sentimos una tristeza enorme porque es alguien que no se puede reemplazar. Pero bueno, también tenemos la esperanza y la ilusión de que nos sigan cuidando desde el cielo, por supuesto. A ver, Jaime, cuéntanos. Cuando estás solo, sientes también nostalgia. Porque antes a lo mejor tenías amigos y ahora, como te portas mal, ya no los tienes. Sí, la nostalgia es recordar pues un tiempo pasado que seguramente sientes como mejor que el de ahora. Oye, ¿y tú crees que el hecho de portarse mal hace que pierdas amigos? Isaac, ¿tú crees eso? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer para mantener a los amigos? Comportarnos bien con ellos. Eso. No significa que si te portas mal en la clase dejes de tener amigos. Bueno, el profesor es tu amigo y se puede enfadar contigo. Pero portarse bien con los amigos, para cuidarlos y para que ellos sigan y ustedes sigan siendo amigos unos de los otros. A los amigos sí que es cierto que hay que aceptarlos tal y como son y quererlos tal y como son, pero siempre podemos ayudarles a que mejoren algo en su comportamiento o ellos a nosotros, pues ayudarnos del mismo modo para que seamos personas todavía mejores de los que somos, aunque ustedes son personas increíbles. Muy bien, entonces, ¿tú quieres aportar algo más, Lucas? ¿Algo acerca de la amistad? ¿Por qué crees tú que es importante la amistad? Antes nos comentaste cosas cuando estabas en tu sitio y fuera y eran muy bonitas. ¿Por qué crees tú que la amistad es importante? Porque si jugamos con alguien nos sentiríamos felices. Porque cuando compartes tu tiempo con alguien te sientes muy feliz. Pues sí. Oye, ¿y habéis visto en el cole algún niño o niña que no tenga amigos? No decimos los nombres, por supuesto, pero ¿habéis visto ustedes que son inspectores de emociones y de situaciones? ¿Alguna vez en el patio han visto niños y niñas que se sienten solos? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer cuando veamos eso? Consolarles para que jueguen con nosotros. Consolándoles, diciéndoles que jueguen con nosotros. Claro, nosotros que somos como detectives, que he dicho antes, cuando vemos una situación así de un niño o niña que está solo en el patio, que no le está pasando bien, que no está compartiendo su tiempo, como habéis dicho vosotros antes, con otros niños, tenemos que invitarlos a que jueguen con nosotros, ¿no? ¿Y tú qué harías, Jaime? Si habría algún amigo, solo yo iría a por él y le tranquilizo y después voy a buscar a gente y le digo que si quiere jugar con nosotros. Me parece genial y así dejaría de sentirse solo. Bueno, y nos vamos a despedir con Isaac, ¿vale? Yo quiero que Isaac me diga qué es para él la amistad y que luego nos diga, por supuesto, cuántos añitos cumple y todo. ¿Qué es para ti la amistad, Isaac? Un tiempo que pasas con amigos. Un tiempo que pasas con amigos, maravilloso. ¿Y cómo es ese tiempo que se pasa con amigos? Bueno. Un tiempo muy bueno, porque los amigos, como hemos dicho antes, es esa familia que tú vas escogiendo a lo largo de tu vida. Muy bien, es un tiempo bueno que pasamos pues rodeado de ellos. Me parece maravilloso. Bueno, cuéntanos, querido Isaac, ¿cuántos años cumples? 8. 8 años. ¿Y vas a hacer algo especial por tu cumple? Sí. El hecho de soplar las velas, de que te canten cumpleaños feliz, de que tus amigos te feliciten, eso hace que sea un día súper especial. Así que desde aquí, desde la Radio Escuela Teresiana, nosotros te deseamos un muy feliz cumpleaños. Y a todos ustedes, queridos radioyentes, les invitamos a que nos sigan escuchando aquí, en la Radio Escuela Teresiana. La radio amiga, la radio que... ¡te acompaña! Pues ya lo saben, ¡hasta pronto!